Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es 7 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre los talleres que organiza el Teatro Ojo de Agua en su Escuela de Artes Escénicas. La información la trae el periodista Osvaldo Mantilla. También escucharemos una entrevista con el pintor Víctor Quillupangui. Él dialogó con nuestra compañera Patricia Robalino y nos cuenta de los proyectos que tiene para el 2016. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca de los refugiados en Europa y una nota acerca de los retos que tiene América Latina en productividad e innovación. El periodista Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Víctor Quillupangui, pintor, oriundo de Machachi, cuenta con exposiciones individuales y colectivas en galerías de arte nacionales y extranjeras. Escuela de Artes Escénicas, Ojo de Agua y sus talleres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con la periodista Patricia Robalino, quien dialogó con el artista plástico Víctor Quillupangui, oriundo de Machachi, quien nos habla acerca de sus proyectos pictóricos para este año. Víctor Quillupangui, pintor, oriundo de Machachi, cuenta con exposiciones individuales y colectivas en galerías de arte nacionales y extranjeras. En el año 2000 realizó una exposición individual en el Parlamento Europeo de Luxemburgo. Su obra fue comparada con la de los grandes maestros Wilfrido Lam, Bacon y Vicente Van Gogh. Sus obras han recibido varios premios, primera y tercera mención en el ilustre municipio de Quito en 1990, UNESCO, Tenerife, España en 1992, Coral Gables, Miami, 1994, El Refugio, Jalisco, 1997 y Expo Guadalajara en 1998, entre otros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido el escenario de muchas de las exhibiciones de este gran pintor, con obras que precisamente para este año 2016 tiene previsto algunos proyectos para mostrar este su trabajo pictórico. En este año tengo programado, en primer lugar, pues retomar los viajes a los diferentes países que siempre he estado visitando en los últimos años, ¿no? En donde he desarrollado todo mi arte. tanto en México, Estados Unidos, Italia, Luxemburgo y bueno, y España también, y algunos países más. En Luxemburgo fui muy bien recibido y mi obra fue muy reconocida por los críticos de arte de varios museos, tanto del Museo de París, de Louvre, ¿no? Y quien acotó inclusive algo muy significativo. En el 2000, cuando hice la exposición, pues llevé tres muestras distintas, las cuales una temática era sobre el una temática que me hicieron una comparación como Wilfrido Lam, la otra temática como Van Gogh y la otra como Veico. Entonces fue un reconocimiento muy bueno, ¿no? Y era el primer latino que había expuesto en Luxemburgo este tipo de manifestaciones artísticas. Para esta nueva era que se titula El retorno al origen de las artes. Entonces se manifiestan entre unas 300 a 500 obras que tengo listas de casi listas, estoy en el proceso de un trabajo que he estado realizando hace 15 o 20 años, porque cada obra que voy realizando, voy terminando, no es que se ha hecho en esta época, sino vienen de años atrás de mucho esfuerzo y dedicación, ¿no? Tanto en la plástica, en la escultura, en los vergueños. Víctor Quillupangui, autor que conjuga vergueños, pintura y escultura, cuenta con obras de temática variada. Las creaciones están en contacto con los colores y texturas de la madera y la naturaleza. Cuenta además con exposiciones individuales y colectivas en galerías nacionales y extranjeras. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasías. Inauguración 17 de diciembre, 19 horas. Sala Aníbal Villacís, Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía esquina. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasías. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasías. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de febrero del 2016. Entrada libre. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Quito, el material audiovisual titulado Rikinsakap, conociendo lo profundo, de la Escuela de Danza y Poesía Samay Runa, se presentará el 16 de enero próximo a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este trabajo está compuesto por 9 videos, en los que se muestran las diversas tradiciones y costumbres de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana. También se podrán apreciar las obras de artistas plásticos y artesanos de esas comunidades. En Ibarra, Edgar Palacios y Paco Godoy se presentarán en concierto el 12 de enero próximo a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Los artistas interpretarán obras populares y académicas de música nacional y latinoamericana, en homenaje al desaparecido maestro Germán Martínez. En Cuenca, la 13ª edición de la Bienal de Cuenca recibirá trabajos hasta el 15 de enero próximo. Participarán más de 50 artistas cuya obra está relacionada con el concepto de impermanencia. La quinta parte de los participantes serán ecuatorianos. La Bienal es curada por el crítico de arte neoyorquino Dan Cameron, quien ha sido comisario de varias bienales de arte alrededor del mundo. En Quito, el grupo Voz Mestiza se presentará el 16 de enero próximo a las 17 horas en la Iglesia Cristo Resucitado. En una primera parte, la agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán pasillos, yarabíes, sanjuanitos, albazos y piezas académicas de su propia autoría. El grupo está conformado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el contrabajista Esteban Rivera. Reportó para Identidad Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. En 2015, Argentina publicó más de 26.000 títulos, según informó hoy la Cámara Argentina del Libro. De acuerdo a esa entidad, entre enero y noviembre se editaron mayoritariamente obras de literatura seguidas por temáticas de ciencias sociales y narrativa juvenil, lo que representa un incremento en la producción literaria en relación al 2014. Por su parte, un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe destacó que en los primeros 6 meses a nivel regional se revirtió la tendencia decreciente de los últimos 2 años, con un incremento de publicaciones de más del 10% que en el mismo periodo del año 2014. Asunción. El programa de fomento de la música iberoamericana Ibermúsica benefició a 4 proyectos paraguayos en 2015, según informó hoy la Secretaría de Cultura de ese país. Los trabajos fueron beneficiados en las líneas de ayuda de movilidad de músicos, como también en otra categoría que apoya la presencia de los artistas en festivales y encuentros. Estos proyectos recibieron un valor aproximado de $21,000. La última reunión del programa Ibermúsica se desarrolló en diciembre pasado en Asunción. El organismo señaló que se reunirá nuevamente en marzo del año 2016 con sede a definir, y posteriormente realizará otro encuentro en Costa Rica en noviembre próximo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El nuevo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ya ha asumido su cargo en Ginebra. Filippo Grandi sustituye a Antonio Guterres, que concluyó el 31 de diciembre su gestión de 10 años. Durante sus últimas horas de trabajo, Guterres conversó con la portavoz de ACNUR, Melissa Fleming, para reflexionar sobre uno de los retos más grandes que tuvo que afrontar durante su gestión, la crisis de refugiados de 2015. Hemos visto un incremento dramático de los desplazamientos en los últimos años. De 2010 a 2015, el número de personas desplazadas por los conflictos cada día se multiplicó por 4, lo que significa que cada vez tenemos más conflictos y que más personas son obligadas a huir de sus hogares y se mantienen los viejos conflictos y no encontramos soluciones. En la actualidad hay 59,5 millones de desplazados a nivel global. Guterres explicó que hace una década se esperaba que anualmente 1 millón de ellos regresaran a sus casas en condiciones de seguridad y dignidad. En 2015 solo lo pudieron hacer 124.000. Ha habido un agravamiento progresivo del desplazamiento y un aumento del sufrimiento que este provoca. Pero esto ha ocurrido sin mucho impacto en la opinión pública mundial ni en las discusiones políticas globales. De repente hemos visto cómo el tema de los refugiados se ha ubicado en el mismo centro del debate internacional. Desafortunadamente, la razón para esto fue porque los refugiados vinieron al mundo desarrollado y la gente se preocupó más por el impacto que esto tendría en el mundo desarrollado que con la situación y las realidades de los propios refugiados. Muchos en Europa reconocieron que los refugiados huían de la pobreza, los conflictos, el terrorismo y la represión, pero al mismo tiempo, reconoció el ex jefe de ACNUR, hubo causas que contribuyeron al miedo y a la intolerancia. Una cosa que está bien clara es que Europa estaba totalmente desorganizada y dividida, y por esto no estuvo lista para actuar con coherencia. En vez de establecer mecanismos para ofrecer una buena y ordenada recepción, selección y distribución de los refugiados, trasladándolos por vía aérea desde los puntos de entrada a los diferentes países receptores. Lo que vimos fue una multitud de miles de personas que todos los días atravesaban los Balcanes en un caos total. Y cuando las personas en sus casas, en sus pueblos y villas pequeñas de Europa veían las noticias, siempre veían a esa multitud que se acercaba y se hicieron la idea de, bueno, se están acercando, nadie parece ser responsable, hay un descontrol total, van a venir a mi casa, a mi comunidad, están invadiendo a Europa. Guterres subrayó que este mensaje provocó miedos y preocupaciones y consideró que la manera para responder a esta situación era, en primer lugar, abordar de manera adecuada las causas subyacentes del problema y organizar adecuadamente el flujo de refugiados en Europa mediante el establecimiento de capacidades adecuadas en los puntos de recepción, de métodos de selección adecuados para recibir a los desplazados y después distribuirlos entre todos los países europeos. Con relación a la sensación de invasión y miedo, afirmó: "We are talking about, as you mentioned, 1 million people that came to Europe. That is, hubo 1 millón de personas que vinieron a Europa. Eso es menos de 2 refugiados por cada 1000 europeos. En el Líbano tenemos 1 refugiado por cada 3 libaneses, lo que demuestra que el problema era perfectamente manejable si se hacían las cosas correctas. Pero desafortunadamente, Europa estaba completamente dividida, por lo que el control del flujo no estaba en manos de las autoridades europeas, sino de los traficantes y contrabandistas de personas, algo totalmente lamentable. Y esto ayudó al surgimiento de esas reacciones de miedo y de ansiedad en muchas sociedades europeas". Escuchábamos las reflexiones del ex alto comisionado de la ONU para los refugiados, Antonio Guterres, sobre la crisis de refugiados que afectó a Europa en el año 2015. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. América Latina ya no es la misma que era a principios del milenio y debe impulsar la innovación y la productividad para competir y seguir creciendo. Así lo afirma un artículo publicado por el Banco Mundial, en el que se destaca que los efectos adversos del freno en la economía global y la desaceleración de la economía de China provocarán un bajo crecimiento económico en la región. Según Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina y el Caribe, en el organismo financiero citado en el artículo, es clave que los países de la región no pierdan de vista los logros sociales de los últimos 15 años. El Banco Mundial destacó como un punto positivo el espíritu emprendedor que prevalece en la región, donde un 60% de las personas en edad laboral tienen sus propios negocios o trabajan en empresas pequeñas. El artículo sostiene que la educación de calidad sigue siendo un tema pendiente en América Latina y el Caribe, y que para poder hacer realidad sus potencialidades y competir con efectividad en el mercado internacional, la región tendrá que formar una buena base de capital humano y trabajadores bien calificados. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasamos ahora a escuchar un trabajo de Osvaldo Mantilla, quien nos informa sobre los talleres del grupo de teatro Ojo de Agua. El teatro Ojo de Agua convoca a los interesados en estudiar artes escénicas, actuación, dirección, puesta en escena y dramaturgia a inscribirse en el taller inicial del Observatorio Escuela de Artes Escénicas. Esta escuela es un proyecto creado por el grupo Teatro Ojo de Agua, que ofrece una preparación integral en el área de las artes escénicas, abarcando el entretenimiento y la actuación. Roberto Sánchez, director del grupo, nos comenta al respecto. Nosotros tenemos ahorita un espacio en el Centro Histórico de Quito, que es justamente el Teatro Ojo de Agua. Estamos ahí desarrollando nuestras actividades de manera permanente, y a partir de enero, febrero, abrimos nuevas convocatorias para la Escuela de Formación de Actores, la Escuela de Formación de Artes Escénicas del Teatro Ojo de Agua. Nosotros trabajamos ahí con

identidad. La confianza informativa.